Todos los viernes tienes una cita con la salud Querer Vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer Vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí. Siguiendo el tema que nos ocupaba el programa anterior, explicar con toda serie de detalles qué es un radical libre, pues estamos comentando lo importante que son sus niveles y lo que nos perjudican. Pero realmente, ¿qué es un radical libre? Pues un radical libre es una estructura molecular que le falta un electrón y está muy alterado, es como un ente muy nervioso y tiene que robar un electrón para equilibrarse. ¿Y cómo roba electrones? Pues lo hace golpeando otras moléculas, desplaza el electrón de la órbita y así lo consigue. Lo malo, que en este golpear genera mutaciones que dañan membranas celulares, que son las que están en contacto con el entorno interior, son las que están en contacto con las moléculas de la emoción, o para entendernos mejor, con la bioquímica que transporta nuestra sangre, no el núcleo de la célula como en un principio se creía. También daña material genético y puede generar daños relacionados con enfermedades que conocemos de una forma muy directa en la mayoría de nuestros entornos y que realmente nos asustan, como puede ser el Alzheimer, la demencia senil o múltiples patologías del sistema nervioso. Por ello, queridos oyentes, cuando vivimos en un mundo de comprensión y agradecimiento, aunque mi entorno no sea así, si la mayoría de nuestro entorno está sumergida en un mundo de inconformidad, de rechazo, de victimismo, no por ello debo de entrar yo también ahí, análogamente hablando, porque si mi entorno está, por decirlo de alguna forma, por utilizar una palabra, enfermo, no significa que yo tenga que enfermar también. Y es así una de las formas de tener y encontrar una vida más saludable, tanto física como mental, porque recordar la conexión tan directa que hay entre ellas. Y nada más, queridos oyentes, me despido por hoy y recordar sobre todo mi gran lema. Para cuidarse hay que amarse. Hasta pronto, amigos. Me gusta la alegría cada día un poco más, pues siempre dando saltos con la bandera libertad. Libre de emociones, libertad de pensamiento, regalo mis canciones que de dentro yo me invento. Que siempre prevalezca la alegría y el respeto, pues puede ser muy loco, pero hay que ser discreto. Sonríele a la vida, puede ser muy divertida, solo hay que saber jugar para ganarle la partida. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días. Y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días. Y hay que vivir, vivir. Muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una edición más de este programa Querer Vivir en Radio Mairena. ¿Cómo se financia nuestra sanidad? ¿Tenemos servicios de calidad? ¿Se está desmantelando en pro de la sanidad privada? Para tomar la temperatura a nuestro sistema sanitario, le presentamos el programa de hoy, los dineros de la sanidad andaluza. Buenos días, doctor Javier Maurí, adelante. Pues muy buenos días, queridísima compañera Loli, buenos días a la audiencia de Radio Mairena, que tiene la suerte de poder escucharnos aquí en Radio Mairena, la emisora municipal de los Alcores, 107.4 de la FM, y hoy vamos a hablar de la sanidad. Antonio González Jaén, muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días, Javier. Hoy contamos en el estudio con dos invitadas de Fuengirola, amantes del programa Querer Vivir, amantes de Radio Mairena, Maribel Serrano y Susana. Buenos días y bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la sanidad andaluza, y para ello vamos a contar con Luis González, del Sindicato de Sanidad. Muy buenos días, Luis, y muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Luis, para empezar a centrar un poco el tema y que los oyentes vayamos tomando conciencia, porque muchas veces no conocemos muy bien los mecanismos, ¿cómo se financia nuestra sanidad? ¿Íntegramente de los impuestos? Sí, la sanidad pública se financia íntegramente de los impuestos. A partir de la implantación del Pacto de Toledo, se separó el tema de las cotizaciones que nos sacan de nuestras nóminas van para financiar las pensiones, y la sanidad se financia con cargo a los presupuestos del Estado, que a su vez está descentralizado en las autonomías. Ajá. ¿Desde cuándo y en qué medida? Bueno, yo te voy a preguntar algo antes, para empezar a acotar conceptos. ¿Externalización de servicios sanitarios es lo mismo que privatización, Luis? Sí, es lo mismo. Lo que pasa, como privatización es una palabra que a la opinión pública le suena fea, ajá, pues se han inventado este eufemismo que es externalización. Pero externalizar un servicio es privatizarlo. Cuando sale de lo público, cuando sale de una empresa, es subcontratarlo. Claro, claro. Pero cuando hablamos de la sanidad, estamos hablando de privatizar. Uh-huh. ¿Y en qué medida y desde cuándo se está privatizando nuestra sanidad andaluza? Bueno, la sanidad andaluza se está privatizando desde hace muchos años, desgraciadamente. Hay que tener en cuenta que hay muchas prestaciones que se están prestando por conciertos con la sanidad privada. Léase la radiología, sobre todo los TAC, léase operaciones quirúrgicas, léase pruebas diagnósticas. Es decir, hay muchas cosas que se derivan a la sanidad privada. Y en los propios centros, en los propios hospitales, hay servicios que en un tiempo se prestaron con medios propios y que ahora se prestan con empresas privadas. Pues temas como mantenimiento, las cocinas, la limpieza, las lavanderías, este tipo de cuestiones. Uh-huh. Antonio González Jaén, adelante. Entonces, ¿qué puede uno pensar? ¿Que privatizar es todo negativo o tiene algún aspecto positivo? Porque yo recuerdo que hace muchísimo tiempo se hablaba del costo de hacer un mismo servicio en el exterior, privatizado, o por la propia seguridad social. Y en algunos aspectos era más favorable hacerlo externo que interno. ¿Usted qué me dice? ¿Es positiva o negativa externalizarla? Bueno, yo pienso que cuando tenemos un sistema público de sanidad, quienes dirigen el sistema no tienen más preocupación que el prestar el mejor servicio con los mejores medios posibles y, evidentemente, al menor coste posible. Cuando lo estamos privatizando, estamos añadiendo una cosa. Es que, además de prestar el servicio, tiene que obtenerse un beneficio empresarial. Por lo tanto, estamos pagando un beneficio empresarial que no teníamos por qué pagar. En cuanto a los costes, bueno, quien nos plantea esa cuestión nos hace un truco contable. Es decir, nos cuenta algunos costes sí y otros costes no. Yo lo voy a ilustrar con un ejemplo que pueden entender todos los oyentes. Cuando desgraciadamente Antonio Puerta tuvo el accidente que le llevó a la muerte en el Estadio Sánchez Pizjuán, sí. El Estadio Sánchez Pizjuán tenía un contrato con una clínica privada de Sevilla para que atendiera este tipo de cosas. Uh-huh. Cuando llamaron a la clínica privada y les contaron qué era lo que había pasado, la persona que estaba al otro lado del teléfono en la clínica privada dijo: no, esto aquí no, esto llévenlo ustedes a la Seguridad Social, que tiene mejores medios. Claro, entonces lo que sucede es que estamos pagando cosas para tener mejores medios. Por ejemplo, si hablamos de trasplantes, 99% de los trasplantes se realizan en establecimientos públicos. Eso tiene un coste, porque eso significa que tenemos que tener un equipo muy especializado de guardia localizada 365 días al año y 24 horas. Eso evidentemente tiene un coste que la privada no asume. Si vamos a cualquier clínica privada de Sevilla, nosotros preguntamos qué médicos de guardia hay, y es rarísimo que haya un solo especialista de guardia. Mientras que si vamos a cualquier hospital público, incluso el comarcal, tenemos especialistas de guardia. Tenemos un internista, tenemos un cirujano, tenemos un traumatólogo. En la clínica privada va y viene, atiende su operación y no está. Entonces, claro, esos son menores costes. Claro, eso significa menor calidad del servicio también. Por lo tanto, cuando hacemos la suma de todo, resulta que lo barato resulta caro y que es mucho más barato la sanidad privada que la sanidad, es mucho más barato la sanidad pública, perdón, sí, que sí, la sanidad sí, sí. privada. Sí, sí, Antonio. No, me he quedado satisfecho porque lo que usted ha dicho de que poner como referencia a los costos una asistencia sí y otras no, eso verdaderamente confunde. Sí, es verdad, y me quedo satisfecho con su respuesta. Por no hablar de que, como la sanidad privada paga salarios mucho más bajos a la mayoría del personal, continuamente hay una fuga de profesionales desde la sanidad privada hasta la sanidad pública. Con lo cual, el personal más experto, el personal que tiene más años de experiencia en el tema, acaba estando en la sanidad pública normalmente. Sí. Muy bien, gracias. Luis, entonces, si estamos privatizando, vamos a llamarlo por su nombre, como tú muy bien indicas, si estamos privatizando el mantenimiento, la limpieza y tal, que eso ya se está pagando, estamos añadiendo un sobrecoste y estamos privatizando una serie de servicios que son más especializados, que en resumidas cuentas te mandan a la sanidad pública con muchísimos más medios y mucha más cualificación profesional, ¿para qué sirve entonces la privatización? Es una tomadora de pelo. Bueno, pues esa es la pregunta que habría que hacerse. Yo se lo voy a ilustrar también con dos ejemplos. ¿Sí? Los trabajadores del mantenimiento de los hospitales públicos, hay cosas que incluso en un Virgen del Rocío del mantenimiento es público, hacen contratas privadas. Y la queja que tienen nuestros profesionales es que siempre cuando termina una obra o entrega un servicio, una contrata privada, tienen que venir ellos y repararlo, porque no se ha trabajado bien. Es decir, primera cuestión por lo tanto, es decir, que estamos pagando un costo que... Pero, y además le voy a dar otro ejemplo más. Sí, sí, sí, sí. Es más caro limpiar los hospitales con contratas privadas que con el personal de la pública, porque los salarios son prácticamente los mismos y en el caso de la contrata privada hay que pagar un IVA y hay que pagar un beneficio empresarial. Y sin embargo, a pesar de que es más caro, reconocido por los propios gestores del SAS, se sigue haciendo fuera. Siempre da que pensar que alguien se beneficiará de este tema y que alguien de dentro del sistema está trabajando para los de fuera. Claro, claro, claro. Lógico. Esto quitando a Madrid... Que vamos a dejar Madrid como caso aparte con todo lo que pasó, esa privatización salvaje que hubo. Esta privatización que antes era un poquito más encubierta, ahora ya está un poco más al aire, ¿esto pasa únicamente aquí en Andalucía o en todas las comunidades españolas? No, desgraciadamente pasa en muchas comunidades, aunque hay comunidades que están dando marcha atrás. Es decir, Valencia, por ejemplo, ha recuperado dos hospitales. Ajá. Que estaban en manos de la iniciativa privada y los ha recuperado para la sanidad pública. Ajá. Pero es verdad que este procedimiento de privatización está en todos lados porque hay una presión empresarial muy grande para, digamos, tener entrada en un negocio tan enorme como es el negocio de la sanidad. Y por otra parte hay una privatización encubierta, digamos, sí, sí. Que es que a medida que se va deteriorando, porque los recortes deterioran, claro, cuando se deteriora la sanidad pública porque hay recortes, hay mucha gente que recurre a la sanidad privada y tenemos un crecimiento continuo del número de pólizas de las aseguradoras privadas. Uh-huh. ¿Se podría decir que estamos ante unos fondos buitre de la sanidad? Sí, sí, sí, sí, no cabe la menor duda. Es decir, hubo un tiempo en que había muchas clínicas privadas, negocios familiares o empresas locales y tal, pero en este momento el 90% de la sanidad privada son multinacionales y muchas veces fondos de inversión que están de paso. Es decir, que han venido, han comprado, tienen idea de obtener beneficios lo más rápido posible y cojo el dinero y corro. Es decir, tengamos en cuenta que nosotros teníamos clínicas propias, como era la antigua Cruz Roja de Triana, que se llamaba Hospital Infanta Luisa, sí. Como era la Clínica Sagrado Corazón. Esto eran empresas locales, ahora son de una multinacional los dos. Tenemos otra multinacional que se ha establecido en Castilleja de la Cuesta, tenemos otra multinacional que se ha establecido en Bellavista. Estos son grandes empresas de negocios. Y que intentan arrancar lo más posible en el mercado de la sanidad. El concepto de rentabilidad, claro. Efectivamente. Antonio González. Entonces esto nos puede hacer pensar que si se privatiza vamos a terminar con la ruina que tiene para algunos ciudadanos de Estados Unidos de América, de que la ruina le puede venir fácilmente por cualquier tema de sanidad, que se ha visto últimamente como personas son embargadas con facilidad, y llegaremos a eso también aquí nosotros si se privatiza más. Si acabamos en una privatización completa, efectivamente llegaremos a esa cuestión. Es decir, la principal causa de quiebra familiar en los Estados Unidos es tener una enfermedad grave. Pero también tendremos otra cosa, que es la exclusión de servicios. No sé si alguno de los oyentes ha visto una película que se llama John Q. Sí. De Denzel Washington. Denzel Washington, sí. El argumento de esa película es un bombero o un policía, no recuerdo, que tiene un seguro privado, pero que resulta que ese seguro no tiene cobertura para la enfermedad que tiene su hijo. Es un trasplante. Y entonces lo que hace es secuestrar el hospital para exigir que a su hijo se le trate. Claro, es un argumento durísimo, pero es un argumento absolutamente inimaginable en este país, ¿verdad? Claro. Es decir, aquí hay una lista, aquí hay que hacer un trasplante de hígado y hay una lista en la que se está ordenado por gravedad y por tiempo de espera. Y el que es multimillonario está ordenado en esa lista por gravedad y por tiempo de espera, igual que el que es el hijo de un desempleado crónico. Y cuando le toca, le toca. Eso lo perdemos. Es decir, usted va a Estados Unidos y usted está enfermo y lo primero que le preguntan en el hospital es, ¿usted tiene póliza? No, ¿tiene tarjeta de crédito? Y si no tiene ni póliza ni tarjeta de crédito, no la atiende. Eso hoy por hoy en España es delito. Sí, pero evidentemente, sí. Si llegamos a una situación en que el que está allí tiene una mentalidad de la calculadora, es decir, el que ha entrado aquí es una fuente de dinero, no una persona enferma, pues bueno, podemos llegar a esa situación, no solo de quiebra familiar, repito, sino de que haya gente que se quede sin cobertura sanitaria, precisamente la que más la necesita. Exactamente. Antonio. De todas formas, hay algo que a mí se me confunde, y es que una empresa, por ejemplo, Airbus, que es tan grande, que yo la he vivido porque he sido empleado de ella y después he sido proveedor de ella, antiguamente, hace 40 años, todos eran empleados. La seguridad allí era de empleado, la mensajería era privada, todos los temas eran, casi todos eran privados, por la propia empresa. Y sin embargo, actualmente, que yo la vivo muy de lleno porque mis hijos continúan en este derrotero, pues lo tienen privatizado, no solamente la seguridad, sino hasta la paquetería allí dentro de la fábrica, es empresas privadas que están dentro de la empresa haciendo la paquetería y haciendo mil cosas que antes eran todo funciones de la empresa. Y cuando Airbus lo hace es porque habrán hecho sus números bien. A mí no me cuadra y yo tengo la certeza de que usted me lo va a aclarar. Bueno, es evidente que cuando las empresas grandes han externalizado servicios es porque ahorran muchos costes. Es decir, mi familia son trabajadores de Endesa. Y Endesa tiene ahora la cuarta parte de plantilla. Endesa es que era sevillana. Tiene ahora la cuarta parte de plantilla que tenía antes. Porque antes el que se subía a un poste a montarlo era de sevillana. Ahora es una contrata o una subcontrata de tal. La subcontrata tiene unas condiciones laborales tremendas, es decir, ahí perdemos todos como trabajadores. Pero también perdemos calidad, ¿eh? La calidad que presentaba el empleado con todos sus derechos, con todos sus perejiles, con todas sus medidas de seguridad, etcétera, etcétera, no la tienen esa empresa, porque lógicamente no la pueden pagar. Entonces lo que estamos hablando es de beneficio empresarial maximizado a costa de un servicio cada vez peor. Es decir, yo le cuento, en el Hospital Virgen del Rocío, el empleado que viene a poner una cerradura y viene de fuera, cobra media hora. Le paga a la empresa media hora, que es el tiempo que tarda en poner la cerradura. Pone su herramienta. Cuando llega allí y resulta que las herramientas que tiene él en su maletín no le bastan, tiene que pedirle las herramientas prestadas al mantenimiento de Virgen del Rocío, que somos tan altruistas que se las prestamos. Sí, todas esas cosas son hechos reales, es decir, evidentemente bajan los costes, pero bajan a costa de perder la calidad del tema. Fíjese usted cómo la fabricación del avión sigue estando en manos de Airbus. Cierto, la, estamos la fábrica. Hablando, estamos hablando de una máquina que, como tenga el más mínimo fallo, sale a volar y se rompe. Y si se rompe, muere gente. Sí, eso es cierto. El diseño, fabricación, investigación, eso lo verificación. Seguimos haciendo con nuestra eso, gente, con nuestra cierto. Gente a la que la empresa forma, que se preocupe de que esté al día, de que conozca la técnica, de que haya todos los controles de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, barrer el taller, eso lo metemos en la que lo haga más barato. Entonces quiere decir, y yo me quedo bastante aclarado, que privatizar la empresa de la salud no por ser la salud, y ahí no se juega, ¿no? Por la seguridad. Efectivamente. Muy bien. El nivel de calidad que presta la sanidad pública, aún a pesar de todos los recortes que tenemos, y el nivel de seguridad que hay, eso no lo tiene la inmensa mayoría de las empresas privadas, incluso las teóricamente mejores. Tener un neurocirujano de guardia 24 horas al día, 365 días al año, eso solo tiene el Hospital Virgen del Rocío y el Hospital Macarena. Pero es que tener un internista de guardia 24 horas al día solamente lo tienen los hospitales del SAS. No busque usted que haya estas cosas en ninguna clínica privada de Sevilla. Claro. E incluso las botitas de agua para los enfermos también se las cobran. O sea, bueno, es evidente. Sí. Estamos hablando de un negocio. Sí. La rentabilidad. Claro, estamos hablando de un negocio de una empresa que tiene que responder a todos sus accionistas, que a lo mejor su accionista es un fondo de inversión que le da lo mismo invertir en sanidad que en reciclaje de basura. Claro. ¿A qué niveles se está privatizando todo el sistema sanitario? ¿Nivel primario, secundario, terciario? ¿A los tres niveles, Luis? Bueno, fundamentalmente se está privatizando al nivel que ofrece más rentabilidad, que es al nivel especializado. La diferencia de la sanidad pública, la sanidad privada no tiene un médico de familia, no tiene un médico referente, que es una necesidad, por cierto. Es decir, que yo tenga un médico que sepa que yo, además de haber ido al neurólogo porque tengo un problema de temblores, también tengo un problema digestivo, que estoy en tratamiento de tal y también soy hipertenso. Y todo eso lo sabe nuestro médico de familia, que centraliza este tema y que muchas veces nos ayuda a que no pongamos un tratamiento por un lado que nos tape un agujero y nos abra otro en otro sitio. Sí. Es decir, sobre todo, ahí en medicina de familia hay poco. Fundamentalmente se está privatizando en la medicina especializada y se están aprovechando de cosas como la lista de espera, la sanidad pública, para decir, esto lo hago yo. Y hay que recordar que nos hemos gastado 25 millones de euros el año pasado en un plan de choque, de los cuales 15 millones han ido a la sanidad pública, que se hagan pruebas diagnósticas y se hagan operaciones quirúrgicas en centros privados. Aquí, desde algunas formaciones, que es muy respetable, aquí respetamos todas las opiniones, pero desde algunas opciones, algunos colores políticos, pues se está defendiendo justamente eso, una combinación de privatización sector público o una privatización progresiva, en fin, no vamos a mencionar aquí siglas, pero lo que estamos tendiendo es a un modelo norteamericano que por si algunos oyentes no lo saben, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Es el más rico, pero es el que más debe. Si un médico ahí, Luis, mire usted, yo tengo un tumor cerebral que es operable, su cobertura no se lo cubre, usted no tiene dinero, usted vive en un apartamento que apenas llega a fin de mes usted, ese señor o esa señora literalmente se muere. El juramento hipocrático, el código deontológico de los profesionales médicos norteamericanos, ¿dónde queda entonces? A tu juicio, a tu juicio. Pues yo la verdad es que desconozco cuál es el código deontológico de ellos, pero es evidente que hay esa situación. Es decir, usted tiene un tumor cerebral, usted necesita tal, su póliza no lo cubre, porque a lo mejor usted tiene una póliza, pero claro, su póliza no cubre este tema, por lo tanto nosotros no operamos. Búsquese usted un préstamo, venda su casa si puede venderla, pídale a la familia que tal, haga usted una colecta, pero si no, no le vamos a operar. Pero yo añadiría además una cosa. Hay 40 millones de personas en Estados Unidos que no tienen derecho a asistencia sanitaria. 40 millones. Y con 40 millones de personas que no tienen derecho a asistencia sanitaria, el se gasta en sanidad en Estados Unidos muchísimo más que en cualquier país del mundo occidental. Muchísimo más, quiero decir, aproximadamente un 50% más que en cualquier país del mundo occidental, tenga el sistema de sanidad pública que tenga. Que, como usted sabe, el sistema francés no es igual que el nuestro, y el sistema canadiense no es igual que el nuestro ni que el francés. Bueno, pues cualquiera de estos que tiene un sistema de salud pública, de sanidad pública, gasta muchísimo menos con mucha más eficiencia. De los sistemas sanitarios, Luis, ¿con cuál te quedarías tú? Aunque el nuestro se dice que es uno de los mejores de los mejores del mundo, que se lo están cargando, por cierto, pero de los sistemas sanitarios tal y como están diseñados, ¿con cuál te quedarías tú de los que tú conoces? Bueno, yo conozco el español, el canadiense y el francés, que son distintos. Es decir, el español tiende a prestar las cosas directamente con personal propio. El francés tiene personal propio, pero tiene también personal externo que tiene un acuerdo con la Seguridad Social y que cobra una cantidad determinada. Yo creo que el mejor sistema, si tuviéramos un poco más de presupuesto, el mejor sistema probablemente es el tipo español o el tipo inglés. Que el sistema sanitario público español, digamos, está inspirado en el Sistema Nacional de Salud, en el Sistema Nacional de Salud británico, que a su vez se inspiró en el Sistema Nacional de Salud que se creó en Rusia después de la Revolución de Octubre. Es decir, un sistema universal, se atiende a toda la población por el hecho de ser ciudadano, se cubren toda la inmensa mayoría de prestaciones. A nosotros, desgraciadamente, hay prestaciones que no se cubren, como la salud bucodental, que debería de cubrirse, y se hace con medios propios y con personal que es asalariado de la sanidad. Yo creo que el sistema inglés, el sistema español, son probablemente los mejores, ya digo, siempre y cuando tuviéramos un poco más de presupuesto. Nosotros tenemos un problema de que necesitaríamos llegar al 7% del Producto Interior Bruto de gasto en sanidad, y estamos por debajo. Y como estamos por debajo, la cenicienta del sistema es la atención primaria, que es donde se presta el 90% de la asistencia y donde habría que hacer un esfuerzo. En el tema ruso, te estás refiriendo cuando se produce la revolución del 17, que se termina la era zarista y comienza otra. Ese modelo es universal. Es el primer caso en la historia en la que se crea un sistema nacional público de salud. Y bueno, todo el mundo sabe que se crean unas situaciones extremadamente difíciles en un país sumamente atrasado, en un país arrasado por una guerra primero y después por una guerra civil. Y aún así, en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo que copian es ese, porque era el modelo económicamente más eficiente. Es decir, el que daba mayor calidad por el menor precio. En la ley andaluza, el paciente, a mí me gusta más llamarlo paciente más que usuario. Yo creo que eso de usuario va más en tono mercantil. El paciente es el eje fundamental del sistema sanitario español. Yo tengo una pregunta que la voy a reconvertir, Luis, si tú me lo permites. ¿Se hacen recortes para privatizar? Se hacen recortes que llevan a la privatización. Yo no puedo asegurar qué es lo que tiene en la mente la persona que hace los recortes, pero lo que sí puedo decir es que si sabe lo que hace, sabe que los recortes que está haciendo llevan a la privatización. Así que si yo genero una lista de espera, estoy haciendo que la gente se saque una póliza de un seguro privado. Claro. Antonio. ¿Qué consecuencias va a tener esto al ciudadano? Y le amplío la pregunta. ¿Y el ciudadano cómo puede defenderse para que lo peor que pudiera ocurrir, que es la privatización, no le llegue? Una persona sencilla, de a pie, caso de cualquiera de nosotros. Bueno, es evidente que el ciudadano que no tiene suficientes medios económicos, o que tiene incluso un nivel económico medio, sale muy perjudicado con este tipo de medidas de privatización. porque o no puede pagar la asistencia sanitaria o tiene que gastarse lo que no tiene para pagar la asistencia sanitaria. Por lo tanto, es la población y sobre todo la población de, digamos, de clase media y de clase más desfavorecida, de clase trabajadora, por hablar en general, incluyendo los que tenemos mejores salarios y los que tienen peores salarios. ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es no resignarse. Es decir, afortunadamente la sociedad civil está empezando a organizarse. Existe una organización que es Marea Blanca, que está haciendo un trabajo muy bueno y con el tiempo libre de la gente que lo hace. Es decir, que ahí no hay nadie que gane nada por el trabajo que está haciendo. Yo animo a la gente a organizar un núcleo Marea Blanca en su localidad y en las localidades vecinas, y a no dejar pasar una. Es decir, si me cierran el centro de salud o si me tengo una demora de 10 días para que me den una cita en el médico de cabecera, yo tengo que protestar de esto, y no protestarle a la persona que está en el mostrador del centro de salud, que al fin y al cabo no es más que un administrativo. Sí, protestarle a quien hay que protestar, que es a los políticos que gestionan la sanidad andaluza. Porque evidentemente si nos movemos todos, esto se para. Muy bien. Y si usted está diciendo que la mayor gasto que tiene la Seguridad Social es la atención primaria, ¿no sería de muchísima utilidad que el ciudadano estuviera bien educado para que no le ocasione a la Seguridad Social unos gastos innecesarios? Sepamos mirar más por los medicamentos, por la asistencia, por el cuidado de las cosas y por todo, o sea, la educación del ciudadano. No, esa es una de las tareas, esa es una de las tareas de, precisamente, que tiene la atención primaria, que es la que está más directamente en contacto con el paciente y con sus familiares, es explicar con mucha paciencia qué cosas hay que hacer para cuidar la salud, que no pasan todas por medicamentos y por la consulta del médico. Es decir, que si uno ha sufrido un infarto, pues hay unas medidas de rehabilitación cardíaca que incluyen un ejercicio moderado y que son tan importantes como la medicación que se toma. El tabaco, el alcohol, el abuso de grasa, en fin, todas estas cosas que oímos una y otra vez y que muchas veces nos entran por un oído y nos salen por el otro, pues esos son temas de cuidar la salud. No siempre es recetarte una pastilla. ¿Y cómo lo aplico yo o cualquier persona que piense así? ¿Cómo aplico esta utilidad para que se beneficie la Seguridad Social? ¿Qué hago yo mañana o cuando salga de aquí de la radio para influir en mí, en mi comportamiento, e influir en los demás un comportamiento adecuado para sacarle más beneficio a la economía de la Seguridad Social? ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque saber no vale nada si no sé cuál es el primer paso para aplicarlo. Bueno, yo creo que hay cuestiones generales. Luego, cada uno, evidentemente, dependiendo de su situación concreta, y si padece alguna enfermedad, tendrá alguna en concreto. Pero hay medidas de salud general que todo el mundo podemos adoptar. Hacer un ejercicio físico al menos moderado, no fumar, reducir en la medida de lo posible el consumo de alcohol, hacer una dieta lo más variada posible y que incluya lo más parecido a la dieta tradicional nuestra, es decir, que incluya legumbres, que incluya arroz, que incluya pastas. Y yo no digo que nos comamos un chuletón de whey el día de nuestro cumpleaños, pero no es bueno comérselo todos los días. Educar a nuestros hijos en la dieta, que desgraciadamente hemos cambiado mucho en esto. Es decir, cuando yo era pequeño, en mi casa se comía lo que había y era lo variado, y ahora muchas veces pues dejamos que nuestros hijos coman de capricho, y de capricho comen hamburguesas y patatas fritas, que yo no digo que haya que erradicarlas de la dieta. A mí me gusta comer una hamburguesa también de vez en cuando. Y sobre todo escuchar a su médico de cabecera, a su médico de familia y a su enfermero de atención primaria, que tienen muchas cosas interesantes que decir. Luis, ¿tenemos educación sanitaria? ¿Sabemos utilizar el ciudadano los recursos sanitarios adecuadamente? Yo creo que es uno de los déficits que tenemos, y es uno de los problemas que vienen de la falta de inversión en atención primaria, porque cuando se crearon los centros de atención primaria, uno de los objetivos que tenía la asistencia era la educación sanitaria del conjunto de la población. y dedicar tiempo a que el médico fuera o el enfermero fuera al colegio a explicarle a los niños cómo tenían que hacer la dieta, tener una escuela de madres para explicarles cómo abordar el cuidado de sus hijos, tener una escuela de mayores para contarles hábitos de vida saludables. Todo eso, desgraciadamente, con los recortes, con la reducción de personal y con el economicismo, se ha ido perdiendo. Y si tuviéramos la inversión que necesitamos de un 25% del presupuesto sanitario en atención primaria, esto tendría que volver a estar en las prioridades. Uh-huh. Luis, ¿cuántos servicios se han dejado de prestar porque haya habido recortes y cuántos han bajado su calidad por privatización? Bueno, no hemos dejado de prestar servicios. Lo que pasa es que no podemos atender a tanta gente como la que atendíamos antes y, por lo tanto, los ponemos en cola. Uh-huh. Es decir, si antes podíamos operar a 10 y ahora podemos operar a 9, pues hay uno que se nos queda, que empieza a formar una cola. Esa cola va aumentando y le llamamos lista de espera. Y ese es el mayor problema que tenemos ahora, es decir, la lista de espera que tiene consecuencias muy malas para la salud, porque si yo tengo una sospecha de que un paciente mío tiene un cáncer, lo tienen que ver cuanto antes. Tienen que hacerle las pruebas y tienen que verle los especialistas cuanto antes. Pero si yo me he roto un brazo y tengo que hacer una rehabilitación, no puede ser que me digan que tengo cita para 4 meses después de romperme el brazo. Claro. La rehabilitación, cuanto antes empiece, mucho más efectiva es. Claro. Y si no, el resultado final es que estamos generando un manco. Exactamente. Y estamos generando un manco que al final lo que no hemos pagado en sanidad lo estamos pagando a lo mejor en una pensión o en una pérdida de producción, que al final multiplicamos por el número de mancos del país, resulta que estamos... con todo el respeto para la gente que tenga problemas en la mano. Sí, sí, por supuesto. Hablando coloquialmente, pues estamos generando mucha gente que produce menos. Y todas estas cosas, y estas cosas pasan. Es decir, yo veo que hay gente que se rompe el brazo y le dicen, bueno, le damos cita para el rehabilitador dentro de 4 meses. Y entonces el fisioterapeuta le verá dentro de 6. Pues mire usted, para ese viaje no necesitamos alforja. Tendría que verle el rehabilitador cuanto antes y el fisioterapeuta empezar cuanto antes. Y si el fisioterapeuta no le puede atender todos los días que tendría, bueno, pues le pongo unos ejercicios para su casa, pero la demora afecta mucho y, por supuesto, las demoras tienen un coste. Claro. Es decir, si yo soy conductor y tengo un problema de visión y tardan 6 meses en operarme, estoy 6 meses sin hacer mi trabajo, que lo estamos pagando todos a costa de pagar una baja laboral. Uh-huh. Luis, no te nos marches. Vamos a poner un consejito de nuestra compañera coach Ana Ballesteros y en 2 minutitos estamos de nuevo. Vale. Hola, buenos días a todos. Gracias, Javier. Hoy vamos a profundizar un poquito más sobre la culpa con una gran pregunta y herramienta. ¿Cómo podemos saber y conocer pensamientos y acciones que nos van a llevar a un diálogo interno y, en su mayoría de las veces, al sentimiento de culpa? Pues muy sencillo, queridos oyentes, observándonos si ese pensamiento o comportamiento nos causa tensión o nos da tranquilidad. Cuando nos causa tensión es porque nos está poniendo en alerta y nos va a predisponer a la reacción, activando ciertos mecanismos cerebrales que nos hacen perder la congruencia con nuestra verdadera integridad, lo cual nos lleva a un comportamiento similar al de nuestro interlocutor. Esto, queridos oyentes, es simplemente una lucha contra nosotros mismos, yendo en contra de nuestros valores. Por eso nos causa tal tensión. Es una incongruencia con uno mismo. Es como la inteligencia vuelta en nuestra contra. Si por lo contrario observamos tranquilidad en nosotros, es porque verdaderamente estamos respondiendo bajo la influencia de nuestros valores. Y así nos hace aflorar nuestra verdadera integridad. Y qué duda cabe que los resultados van a ser más satisfactorios, tanto a nivel personal, sobre todo para nuestra salud, porque recordar que la tensión es la principal causa de nuestras dolencias y desvelos, como a nivel comunicacional, mejorando nuestro entorno en todas las áreas en las que nos relacionamos. Y nada más por hoy, queridos oyentes, como anclaje, mi gran lema: para cuidarse hay que amarse. Hasta pronto, amigos. Muchísimas gracias, Ana. Luis González, yo te quiero dar las gracias por toda la información que nos has dado, Luis González, del Sindicato de Sanidad. Nos has pintado un cuadro perfectamente claro y nítido sobre cómo está la sanidad andaluza y, por desgracia, hacia dónde vamos. Luis, ¿quieres añadir algo más? No, simplemente recordar que solo los derechos que solamente tienen protección real son los derechos que tienen un sistema público detrás que la garantiza. Es decir, el derecho a la salud existe porque existe un sistema sanitario público, el derecho a la educación existe porque existe una escuela pública, el derecho a la vivienda es un derecho teórico porque no tenemos un sistema público de vivienda. Exactamente. Por lo tanto, estas son nuestras mayores conquistas, no dejemos que nos las roben. Luis, pues ahí queda dicho eso. Muchísimas gracias, compañero. Un fuerte abrazo. Y aquí tienes tu casa, en Radio Mairena, compañero. Muy bien, a vosotros. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos ahora y regresamos a las 12 y cuarto con Querer Comprender. Hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir.